Hola amigos, ¿qué dicen? Bienvenidos a otro programa de La Escafandra. El día de hoy vamos a tener la segunda parte de la entrevista a Alex Cisneros, el director de la película A Estas Alturas de la Vida. Luego también vamos a hacerle un homenaje en nuestra sección de discos. Vamos a estar escuchando durante todo el programa las canciones del 69 Love Songs de The Magnetic Fields. Y luego vamos a hablar en nuestra sección de ciudades sobre Tokio. En nuestra sección de tendencias vamos a hablar sobre los matrimonios del mismo sexo. Y en la sección de personajes interesantes vamos a hablar sobre el pintor estadounidense Jackson Pollock. Así que quédense con nosotros para un programa más de La Escafandra. Bueno, y ahora vamos a continuar entonces con la entrevista a Alex Cisneros. Qué increíble, chucha, que el malo de la película, en el 95% piensa como yo, y te quedas así, ¿no? Y en el fondo, finalmente, creo que la intención un poco se develó, y sí era hacer sentir culpable a la... A la audiencia, claro. Sí, era un poco enfrentarle a cosas que están de acuerdo. Y qué bien buscados los defectos, porque yo me cagaba de risa porque decía, claro, uno que mencionaba el asesino ese que dice, puta, odio a los carevergas de estos que creen que bailar salsa es todo. Claro. Es la clásica, claro, ¿no? Del que se cree el puta que sí. Nosotros valemos mierda. O sea, claro. Y son cosas tan triviales, pero que dices, chucha, te comes mierda. Claro. Sí, no me gusta la salsa, no me jodas. Y sí llegó también a ser una especie de catarsis para mí también. Porque, claro, debe haber sido. Aparte de ser un man temperamental de nacimiento, puta, me estaba conteniendo demasiado las ideas. Claro, este, también te ayudó para... Sí, me ayudó a sacar. De hecho, el argentino, un pana me dijo, es que sí hemos ido a unos dos que tres festivales chéveres. Está chévere, está muy bien. Ha sido genial. Lindo, lindo. Y una cosa que tú dices, tienes toda la razón, el cielo, las tomas que haces, son de putas, del cielo. Cuando se mueven las nubes, se van volando. Muy bien, muy bien. Me han de colgar si escuchan que esta ciudad no es fotográfica, pero no es, pues. Vamos, usted niega lo que usted quiere. Estamos en privado. Para mí no es. Sí, no sé. Bueno, yo no sé. Yo pienso que las ciudades. O sea, muchos cineastas también sacan cosas bacanes filmando lo feo, ¿no? O lo es que poco... ya me enteré de lo que se trata, Santiago. ¿Cuál te gusta más? La verdecita. Que se están ya me enteré de lo que se trata. La mayoría de los cineastas ya saben cuál es la fórmula para llegar a festivales importantes. Y los festivales importantes en el mundo lo que buscan son el tipo de película que la mayoría de cineastas consagrados hacen ahora, pues, que son realismo sucio, que son, en fin, todas las huevadas de estas medio de bajeza y de pobreza Pero es un hombre también a veces eso, ¿no? Porque ya como que se ha trillado bastante. Está bien trillado, pero hay una camada así de gente medio nueva, uh-huh, que más o menos está intentando irse por escarbar otros lados. De ley. Y eso está bien, pero no se atreven. Pero no se atreven por completo, porque, claro, tienen miedo del queremos ser exitosos, queremos ser reconocidos, queremos tener reconocimiento y que nos aplaudan y ser las nuevas sensaciones. Chucha, si estás en el cine por eso, estás cagado, ¿no? De ley. Estás cagado. Claro que sí. Bueno, la bola de gente está ahí, ¿no? Y por esas mismas razones. Y hay bastante gente, y hay mucha producción ahora, pero la 90% que he visto, lastimosamente, no da la talla, caballero. No, qué va. Por lo menos para mí, como espectador, como consumidor de cine. Dentro o sea, en general, en todo el mundo, y también en el Ecuador, también las películas se jalan un montón, ¿no? Y ¿sabes por qué se jalan? Porque están... Esto es como opinión aparte. O sea, creo que se jalan porque están más preocupados de que la imagen sea espectacular. Pero no están preocupados de la historia, no están preocupados de un guión. Y eso es lo indignante. Cuando vas a escribir un guión, tienes básicamente todo el tiempo del mundo para que sea fantástico, para pulirle las veces que te dé la gana, porque una vez que empieza a filmar, se cagó. Puta, no puedes cambiar. Aunque en mi caso, la puteada, by the way, empezó como un párrafo. Uh-huh. Ese era la... básicamente el... Y luego se fue extendiendo. Y luego se fue extendiendo porque dije... hay que aprovechar la oportunidad para mandar al carajo. Oye, a propósito, el otro día, ¿te acuerdas? Me mandaste un mensaje cuando estábamos ahí tratando de coordinar esta conversación. Y vos estabas, creo que en Cuenca, y me decías, con relación a Quito, me decías, voy a regresar a la ciudad de Verga / maravilla de la humanidad en una semana. O sea, ¿vos tienes una relación amor-odio con Quito? ¿O solo, solo odio, solo amor? ¿Cómo te...? Cómo... Y una pregunta, ¿ya estamos al aire? Sí. Ah, ya. Por si acaso. Uh-huh. O sea, no sé si odio, pero sí es indignación. Uh-huh. Yo creo que en algún momento Quito tenía una personalidad interesante y era... Para mí era... simpático caminar en la ciudad, en ciertos barrios o en cierta... Pero, ¿qué? ¿20 años? Todo se volvió... No. Esta ciudad dejó de tener alma, arma arquitectónica. O sea, empezaron a construir edificios a diestra y siniestra sin una pizca De urbanismo y de belleza arquitectónica o algo. O todo es rápido, todo es inmediato, todo es hazlo que se vea bonito, pero nada más, y bonito entre comillas. Me da mucha pena, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes las casas setenteras, que de este barrio también todavía existen. Claro, todavía poquito. Las casas setenteras daban eso, le daban a Quito algo especial. Si se hubiera conservado eso, por ejemplo, Quito tendría algo, un pequeños espacios, pequeñas áreas en donde todavía se disfruta. ¿Sabes lo que a mí me la visualidad? Lo que yo odio de Quito, lo que, bueno, va de muchas cosas, pero una cosa que realmente me cabrea o me da pena es cuando voy. Puta, que no hay vida en la calle, o sea, no tienes un barrio, por ejemplo, donde vos te puedas pasear tranquilamente y que haya tiendas o librerías a mí me encantan los almacenes de discos, puta, y cosas así, o restaurantes, y en la calle, con gente en la calle, o sea, la gente no... Puta, ahora todo se ha trasladado a los shoppings y todos los shoppings son exactamente iguales, tienen claro. los mismos almacenes todos... No. Y la ciudad, puta, no, nadie camina, o sea, ahora todo el mundo hace todo en auto, qué huevada que es eso. Yo, estas dos semanas que no he tenido carro, pero no es que estas dos semanas he pasado en bus y he pasado caminando, eso es lo que he hecho básicamente ya un buen tiempo, y camina por la ciudad, y realmente... te das cuenta de la situación de tu entorno. O sea, es una ciudad sucia, es una ciudad que no sé, las autoridades les vale un culo tener lindas veredas, les vale un culo tener jardines bien tenidos, les vale un culo iluminar bien. Y no entiendo, porque seguimos mintiéndonos, creo yo, y seguimos diciendo que es lo que Quito es la carita de Dios y es la maravilla del mundo y solo por el centro histórico. Pero caminas por el centro histórico, primero es un... es, ¿qué? O sea, ya basta, lindo las iglesias. Puta, qué historia, qué legado. Además, ¿verdad? Que es o sea, pero, es bacán. No, Quito no solo es beso. Claro, es un legado, ¿no? Es algo que ni siquiera hizo esta generación o nada. O sea, es algo hecho hace 300 años, ¿no? y que ya está ahí, pero... Yo ya no salgo. Uh-huh. Yo ya no salgo. O sea, la Mariscal, el único punto donde supuestamente se vas a divertirte, no sé. Vale verga la Mariscal, huevón. La Mariscal matan a personas, puta. Sigue habiendo las mismas putas y los mismos dealers... desde que estaba yo en el colegio. No jodas, no pueden controlar 4 cojudas manzanas para que la gente disfrute en paz. Oye, Chalo, ¿te acuerdas que una vez en la Mariscala nosotros nos cogieron unos chapas bajo la sospecha infundada de que estábamos comprando droga y nos hicieron poner las manos contra la pared y toda la huevada, ¿te acuerdas? Claro, es como una paranoia, ¿no? Es como un atosigamiento. Sí, nada que ver, weón. O sea, nosotros nos confundieron y, puta, qué bestia, weón. También nos mal que no teníamos nada si no hubiéramos terminado presos. Claro, claro, es terrible. Oye, Alex, y eso es, sí, o sea, eso es válido lo que dices, pero regresando a la película, oye, te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal es la experiencia de ser... director, guionista y actor en la película? O sea, no os recomiendo. lo que pasa es que en esa época yo tenía ilusiones. Y me di con la piedra en la boca cuando ya pues supe los obstáculos y los problemas que suponía hacer una película. Demasiado caro, demasiados problemas, demasiado, en fin, demasiado todo. Y dije, la única manera en la que yo voy a poder hacer una película es haciendo prácticamente todo. O sea, no veo otra alternativa. Y efectivamente, así se dio. Tuve que hacer eso. O sea, tuve que escribir, tuve que actuar, tuve que dirigir, tuve que meter los muebles en mi carro para llevarles a la locación. A mí me tuve que ir a comprar y decirle a mi mamá que... Que por favor nos haga el arroz y el pollo. Yo me acuerdo, estuvo chévere cuando vi esa escena que presentan la genitosilla y estaba tu mamá y el papá del Manuco y el hermano del Manuco. Oye, fue una sorpresa, no les había visto en un buen tiempo. Era una buena impresión, parecían unos empresarios, sí, esos, sí, hardcore. Especialmente o sea, papá del Manuco. También del vestuario. Eso te iba a decir, o sea, y te quería comentar que yo noté que tú le das mucha atención al detalle. Sí. Muchísima atención. Especialmente, por ejemplo, esa terraza. Ah. Que parece que es algo una terraza, pero yo creo, mi opinión es que los que crearon la película se fijaron mucho en el puesto de las cosas y qué tenía que ir, o estoy equivocado, no, dejaste al azar. No, no, es que sí es una. Sí es el oficio del detalle. O sea, y el detalle en todo sentido. No es coger y acumular cosas ahí y se acabó. Claro, o sea, sí tienes que pensar en a ver cómo se va a ver en blanco y negro, a ver cuáles son los elementos que podrían estar medio involucrados y todo. Y, entonces, sí es importante, no solo la fotografía. Aquí se tiende a creer que bestia. Ponte cualquier cosa, brother. Oye, tráete un blue jean y una camiseta y ya tenemos vestuario. Y no es así. Hay que ser también muy prolijos con esos detalles. Y al final Se nota aunque sea para nosotros, que es lo que... Sí, es bacán. Desde el Irish Whiskey de la primera escena. El Irish Whiskey te da el aire de... ¿Ves? Qué bueno que se dieron cuenta, claro. Totalmente. O sea, estos manes toman Irish Whiskey. Claro, porque, pero trabaja en la Cancillería, inexplicable. Claro. ¿Por qué no? Inexplicable. ¿Por qué no? Debería tener el souvenir. ¿Cómo así? Y esto es otra crítica que un poco ha estado muy, muy a flor de piel. O sea, ¿cómo así en este país gente como esos dos personajes que no padecen problemas y que la vida está casi comprada? Mentira. Mentira, o sea, ya era hora de mostrar a un rubio, puta, que no tiene trabajo y es un pobre imbécil. ¿Y por qué no? O sea, esa es parte de también es parte de nuestra realidad. No es que el rubio es el gringo que tiene dólares y se acabó. No. Romper ese esquema. Romper ese esquema también estaba muy, muy, muy metido en mí. Pero como te digo, eso fue el Manuco. Y otros amigos, creo que iban un poco siendo mis psicólogos, porque iban escarbando básicamente en el trasfondo de las escenas o de momentos de la película, que me pareció fantástico, me pareció lindísimo el hecho de que yo decía, no sé por qué escribí. Y de repente veíamos, hablábamos, íbamos escarbando poco a poco y al final, es posible que, es muy posible que esto haya sido escrito por estas razones. Tú comentabas que esta película es un poco una catarsis tuya, ¿no es cierto? Bueno, una catarsis para, la catarsis de hacer una película. De hacer una película. O sea, ha sido el sueño, o como se le llame. O sea, siempre he querido experimentar qué es hacer una película. Y me parece también, me parecía el trabajo más fantástico del planeta. Debe ser una bomba hacer una película, la verdad. También parece bacán y todo el mundo le gustaría y bueno, yo te he escuchado a vos varias veces diciendo que es un trabajo puta metódico y un trabajo puta, de que hay que hacer la bola de cosas y preocuparse de la bola de detalles, pero yo creo que no, ponte a mí, sí me da admiración las personas que hacen películas porque puta, es trabajoso y es paciencioso porque puta, demasiado te toma detalles. Tiempo, la bola y, o sea, creo que alguna vez leí, ponte para las producciones de estas hollywoodienses, creo que es un promedio de un día por minuto de filmación. Ajá. Así como un, puta, ¿te das cuenta? Es totalmente lento el proceso. No, es terrible. O sea, yo insisto, esta ha sido la mejor experiencia de mi vida, pero la peor experiencia de mi vida también. Uh-huh. Yo nunca creí que enfrentarme a un proyecto de esta naturaleza iba a ser tan, tan duro, tan complicado, y sobre todo porque trabajas con gente. Ese es el problema. Y chucha madre, todo el mundo es delicado. Todo el mundo tiene otros intereses, todo el mundo es puntual, impuntual, todo el mundo tiene su propia agenda, todo el mundo, entonces es... Oye, a propósito de trabajar con otra gente, creo que vi que el Gustavo Pareja hizo la música. Claro. La música incidental. Todo hizo. Bacán, estaba chévere la música, saludarásle al Gustavo si le ves. Sí, no, es que desde la... vos sabes que más que fan era groupie. sí, gracias por los favores recibidos en el backstage. Qué bárbaro, bueno, ahí sí ya. No, verás, es interesante, yo quería mezclar música clásica, música hitchconiana, así de orquesta, ajá, con toques modernos. Uh-huh. Trabajé con un músico clásico por 2 semanas y tuve que decirle gracias, caballero, pero no mismo. Gracias, abandone. O sea, gracias por su colaboración. No porque era bueno, no porque era malo, sino porque no, porque eso, porque es gente y tenía que lidiar con egos y personalidades idiotas. Entonces, al final no pude, no soporté, fui donde el Gus directo y le dije: ve, Gus, estas son 2 escenas, estas son básicamente los lineamientos o la idea detrás de la escena. Y el Gus en 2 días, uh-huh, puta, sacó demos básicamente del inicio de la película y la música detrás de la puteada, uh-huh, que me parecieron fantásticos. Y dije: puta, no hay forma de cambiar. ¿Para qué? De ley. O sea, le calza perfecto a la película, creo yo, y le da el toque que necesita. Uh-huh. No hay para qué meter violines o pianos o cosas o instrumentos clásicos. Estaba chévere, estaba bacán. Oye, a mí me pareció una mezcla entre entre La Ventana Indiscreta de Hitchcock y con un final al Hotel My Lewis. Sí, siempre me dicen eso. Pero de todas formas, también creo que en el subconsciente existía. Y de hecho, la Ventana Indiscreta es una película que es muy presente, está muy presente en mi vida, como básicamente la filmografía del Hitchcock. De hecho, hay unas referencias que son muy directas, o sea, sin cubrir nada. Esa toma que se hace cuando vos estás en el videoclub y le puteas al man, es bien chévere. La iluminación y todo eso. La última parte, ya cuando le puteas en la última parte. Ah. Eso me pareció bacán. Eso creo que pasó, le pasó al Manuel en la vida real. Claro, yo ya me imaginaba, ¿no? Porque el man nunca trabajó ahí en La Liebre y toda la nota y... Ah, ¿le pasó eso? No jodas, un tipo le dijo algo así. O sea, creo que le adecué, pero... basado en la vida real. Pero es basado en la vida real y creo que en vez de un tipo era una man y... En fin, se pegaron una puteada brutal por estupideces. Y claro, la man era una ya te puedes imaginar, ¿no? Una de estas déspota añiñada que quería básicamente que, qué sé yo, que otra cosa le busque el culo el Manuel para antes de salir. Cada vez que entre al videoclub. Otra cosa que me pareció, que me llamó la atención, es los nombres de las manes con las que vos propones salir. Todavía se utiliza en Quito el D. Juanita Pacheco D. Pérez. O ya eso te quedó en el... El personaje salía con mujeres casadas. Entonces, claro, decía: voy a salir con Juanita, no me acuerdo, Pérez, claro. de Moscoso, creo que dice, no me acuerdo. Se utiliza el D. Claro, claro, es la forma de mujeres, demostrar que es casada. Mujeres menores de 50 años todavía utilizan el D. Perteneces al hombre que le da el apellido a sus hijos. Totalmente anacrónico, ¿no? Anacrónico. ¿Qué es anacrónico? Que no está en relación con el tiempo, con la época. Déjame googlear. Déjame googlear, necesito un mejor ejemplo. Que no estar en relación con la época, que es algo que está en desfase con la época. O sea, la actitud, no, o sea, está, que está en... fuera de la época también. ¿Qué cosa? Ya. Pero y esto me hicieron caer en cuenta hace poco. Ya no existen videoclubs. No, pues... Ya no, nadie alquila películas. Nadie alquila películas. Claro. Ni la Liebre, ya no existe La Liebre. ¿Ya no qué? La Liebre ya no existe. La liebre sí existe, pero es un... Es un... Biblioteca, restaurante... Nadie alquila películas y ya, ya no pasan aviones por Quito. Claro. Ah, de ley que esa es otra, ¿no? Esa es una eso oda es al Quito. Un gran recuerdo. Oye, esa es una coincidencia, ¿no? O sea, nosotros tuvimos un problemón porque nadie nos quería prestar una... Prestar o alquilar o lo que sea, ¿no? Una terraza. Entonces yeah. Tuvimos que filmar en el edificio donde vive mi papá. Uh-huh. Y claro, en esa época estaba justo en la trayectoria de aproximación de los aviones, pero hacia el aeropuerto. Es un clásico de Quito, ¿no? Es un clásico de Quito. Para la eternidad. Entonces decíamos, bueno, esto no está en el guión, esto no... Y puta, nos comíamos cemento porque a cada rato pasaba un avión y teníamos problemas de audio. Las escenas eran largas, o sea, teníamos que filmar 4 o 5 minutos seguidos porque los diálogos son largos, porque las escenas son largas, y así estaba pensado. Puta, y pasaba el avión y se cagaba. Hasta que un día dijimos, loco, esto es Quito, esto es, así es. Claro. Incorporemos esto a la película. Se acabó. Claro, la mayoría de gente aquí está... tan tenso porque hay que los sonidos y los ruidos tenemos que eliminar. Uh-huh. En cambio, nosotros decidimos incorporar los sonidos típicos de una ciudad que, by the way, es extremadamente ruidosa. De ley que ruidosa, uh-huh. Especialmente cuando, bueno, yo me acuerdo, puta, yo vivía por la Carolina una época también, y yo me acuerdo un sábado de mañana, te parecía que estaba en ese puente aéreo de Berlín, weón, creo que aterrizaba un avión cada 8 minutos, weón, puta, lo bestia, weón, no podías dormir. Claro, claro, pero sí es un clásico, y sí es chistoso ahora no escuchar. Es raro, ¿no? Es raro, era lo que estábamos comentando sobre la personalidad de la ciudad. Creo que ese era un rasgo capaz molestoso, pero era muy propio de Quito. Explotada de las orejas. Explotada de las orejas. Sí, tú estabas en el Labrador y ya se acerca el mundo. Y buena nota que solo suene, weón, porque a veces los aviones te caían en el terreno de al lado. De la ciudad también, claro. Claro, sí, hubo unos varios accidentes. ¿Te acuerdas que los aviones se salían de la pista? Que se caían mismo. En claro, plena ciudad. Se metían en la sala de la casa. Ahora, ¿sabes lo que están diciendo? Que la verdadera prueba de amor es que tu novia te vaya a ver al aeropuerto. Al nuevo aeropuerto. Claro, ponte, si vos te vas a Guayaquil. Desde Quito, más tiempo tardas en ir desde tu casa al aeropuerto que desde Quito a Guayaquil. Increíble, ¿no? No. Oye, Alex, y vos, bueno, ya nos has dicho bastantes cosas de la película y de que ha sido jodido hacer y todo. Pero ya luego de haberle terminado y toda la nota, vos... ¿Tienes ganas de hacer algún otro proyecto? ¿O te estás escribiendo? O sea, por ejemplo, sí, ¿quisieras algún rato hacer una película más? Si me hubieras preguntado esto hace 2 meses, puta, la respuesta es debut y despedir, hermano, no más, se acabó. Pero... ha pasado el tiempo un poco, me he calmado y me doy cuenta que, puta, es lo único que puedo hacer. Y ya tengo el antecedente de esta película. Uh-huh. Y no creo que es prudente de como que bajarse del barco, o como le dicen, de la camioneta. Nadie se baja de la camioneta. Claro, entonces creo que estoy atrapado ya en la vida del quehacer cinematográfico, pero todavía me toca trascender algunos puntos que son personales y que me joden. No creo que tenga la paciencia de volver a hacer una película en donde mi cabeza esté en 15 lugares a la vez. Eso sí es muy, muy, muy difícil. Por suerte, en esa época tenía un poco la la voluntad y la ceguera y de seguir. De decir, puta, vamos a llegar a como sea. El Manuco ya experimentaba, él ya sabía que las cosas no iban a ser fácil, pero yo un poco le contagiaba el entusiasmo, digamos. Pero él ya estaba un poco adelantado, el man sabía que iba a ser un infierno hacer una película, y no solo hacerla, sino hacer una película no es terminar de filmarla, hacer una película es llegar hasta el día del estreno. Esa postproducción, lo que pasa después de la filmación, es igual de complicado, es igual de jodido, es igual de matador. Entonces, bueno, ahora creo que sí me gustaría. De hecho, ya estoy medio coqueteando con la compu. Y ya estoy empezando a garabatear allá algo un poco serio. Pero es algo que tiene que ver con teatro también. Es algo que tiene que ver con música también. Uh-huh. Me encantaría escribir un musical. Me encantaría, me parecía divertidísimo. Debe ser súper bacán hacer un musical, pero también súper complicado, me imagino. Súper complicado. Pero me gustaría también escribir una obra de teatro, algunas obras de teatro, pero que esa obra sea filmable. Sería fabuloso. Así mato dos pájaros de un tiro, más tranquilo. Pero sí ya tengo unos cuantos años de experiencia en el teatro y me sigue maravillando cómo en un espacio puedes contar una historia importante, una historia conmovedora, y claro, el reto es Alajaf. Hagamos, veamos si podemos hacerlo, veamos si podemos contar una historia relevante en un solo espacio. Lo bueno del teatro es que ese espacio le puedes utilizar de muchas maneras y se puede transformar de muchas maneras, y eso es lo que provoca una historia chévere. Y a mí me gustan las historias contemporáneas, o sea, a mí me gusta una historia donde alguien padece algo, donde alguien tiene un objetivo, donde, o sea, esas son las historias, no el teatro este un poco chucha, en fin, donde no entiendes un culo. El teatro de lo absurdo. Solo hay contorsiones filosóficas y claro, sales con un gran signo de interrogación, y la experiencia del teatro ha sido, bueno, el bostezo. Más que estar involucrado como público en de ley. Historia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, veamos, ahorita empecé a escribir todo este año, espero empezar también poco a poco y tener historias ahí bajo la manga y ver si es que en el futuro le se puede filmar. Pero todavía estoy hablando de filmar así con cierto resentimiento, todavía como que no me es natural. Dele. Bueno, chuta, chévere, loco. Buena nota, oye, bueno, ya los panas que nos han escuchado en esta entrevista, les agradecemos. Y vea, Alex, oye, ¿no quieres recomendar una canción para cerrar el segmento? Alex, recomiendo una canción para la gente que nos escucha, y sobre todo, ¿puedes recomendarnos unas películas? Siempre me ha gustado a mí preguntarle a un cineasta, ¿qué películas recomendarías tú que veamos? Yo no soy, verás, yo no soy tampoco un cineasta consumado. Bueno, pero, con tu gusto, claro, de cine, ¿qué películas nos recomiendas a la gente que realmente las chequeamos? Dame dos, una, dos, las que tú quieras. Me estoy cogiendo a tu hija 3. Al Chalo le encantan las 3X, así que ya le va a notar. Esa ya le vi. Hay una que se llama Magnolia. Actúa el Tom Cruise, pero no sé quién es el director. Ah, esa no es de... Chuta, ya me olvidé. Es de Wes Anderson. No es Wes Anderson. Está hablando huevadas. No me acuerdo. Pero sí, es bacán. Esa es chévere. Oye, a propósito, el otro día le estaba recomendando al Chalo una película buenaza que te recomiendo. Es una película sueca. Se llama We Are the Best. Ojalá que te puedas ver. Yo la encontré en Netflix. Pero no sé si en Netflix Ecuador allá. Pero búscate por ahí. Es buenísima. Ya, bacán. ¿Cuál y otra película recomiendas? A ver. ¿Otra? A ver, cuéntanos una para chequearnos. Chuta. Una que digas, oye, wow. Yo tengo gustos bien. Bien bizarros. Bien de antaño. Hay ciertas películas que me impactaron, por eso a Tiburón, por ejemplo. Ah, dale. Tiburón 1. Yo sé que es el pasado, pero no dejó de ser una película que me traumó, básicamente. Claro, a todo el mundo creo que lo traumó. Yo también todavía creo que sí. Sobre todo la musiquita esa. Ese, increíble, sí. Increíble. Y claro, yo entré a ver esa película a escondidas porque era prohibido para menores de 18 años. Y claro, nunca lo discutí con mis papás. Y claro, estos manes, ¿qué me pasa al Alexito? Cada vez que íbamos a la playa no se metía. Me leí. Que claro, hasta que por fin hablé con mi madre y mi madre me reveló que el tiburón era falso. Y ahí fue la primera vez en que me enfrenté a la idea de que las películas son una mentira. Dele. Pero hasta ese punto yo creía que había gente con una cámara que por pura casualidad filmaba lo que pasaba en ese instante. Así de ingenua era la huevada. Qué nerviosa. Pero claro, fue terrible. Es como cuando te dicen que, loco, la rana René es un tamaño. Vos decías eso, mi niñez acabó cuando alguien me dijo que la rana René era un tamaño. Pero claro, de ahí dije, oye, qué bacán que la profesión sea mentir. Precioso. Claro, el ilusionismo. Bueno, oye, buenazo. Gracias por el tiempo. ¿Qué? Chuta, música. Ah, es cierto, la canción. Claro, música también. El bluesecito del último de la película. Espectacular. Ese man se llama Catfish Kid. Uh-huh. Es un bluesero, no me acuerdo de dónde, pero yo lo escuché en el Festival de Blues en Dublín. Estaba con mi hermano, con mi hermana, en ese festival, y le escuché a este tipo una guitarra y golpeaba con su pie el piso, y me quedé, pero totalmente ya, entre enamorado y no sé, el cojudo me ¿cómo dices cuando una bruja te hechizó? Me hechizó. Y me tomé una foto con el man y le compré todos los cassettes en la época. Ah, buenazo. Y puta, 15 años, 20 años después, yo digo, me dije, loco, la música de este man tiene que estar en la película. La música de este man... Bueno, resulta que pude comunicarme con el man. El man, un amor... Le gustó la idea, le gustó la película, me cobró, qué sé yo, ya una pendejada por los derechos y pude utilizar esas dos canciones. Buenazo. Y creo que tienen, y que creo que funcionan muy bien. Sí, estaba chévere también esas películas al final y... le ponen a esa canción cuando está en esa escena de, creo que es en Papallacta. Ah, claro. Sí. De ley. Ya, bueno. Ya se nos terminó el tiempo. Pero gracias por las recomendaciones y gracias por... Ah, bueno, entonces recomiendo eso al señor Lucero. Pues dale, gracias por aceptar la invitación, gracias por conversar y nada, pues ojalá que... Oye, y cuando quieras está de que te caigas también para hacer el programa. Ah, si quieres puedes ser el invitado al programa. Ya, genial. No, sí, para hablar está divertido. Ya no para hablar de la película, sino solo para sentarnos a conversar y hablar de música, hablar de también de películas, de otras películas, hablar de... Con Chalo hablamos, ponte, de ciudades que son bacanes, hablamos de personajes bacanes, hablamos de tendencias que hay en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, asomaraste, capaz, cuando quieras, en serio, ahí coordinamos y sí, y yo creo que es chévere. Ahorita pienso que ponte el sonido está bien y todo, así que podemos hacer frecuentemente estas charlas. Ya, genial. Dele. Sí, bueno, yo este año voy a estar más, con más tiempo. Uh-huh. En marzo, abril, mayo, recién por mayo voy a poder actuar en una obra de teatro, el método Gronholm, pero sí quiero tomarme un respiro, o sea, no quiero decir sí a todo. Entonces, de ley sería fantástico reunirse. Sí, ahí nos pegamos unas bielitas. Y hablar huevadas. Que es nuestra especialidad. Esa es la especialidad de la casa. Claro, pues que ahí está la... Por eso tenemos el rating más bajo de la historia de la radio. Claro, creo que no nos escucha ni el dueño de las radios, ni el administrador, ni el man que tiene que poner play en el... Sí, en el... Ni ese se atreve. Propongo el tema para la próxima semana. ¡Culos! Ay, sí, por menos unos dos te sintonizan. Pero el problema es que es de radio, tendrías que describirlos. O ponerlo aunque sea el link. Sí, no se presta mucho, tienes que describirlos entonces, híjole. Ya te están llamando de la radio, Chelo, a decir que dejes de hablar huevadas. Claro, el jefe, ya nos están llamando el jefe a decir que cortemos. bueno, chao, nos vemos. Bueno, gracias por escucharnos, chao. Y bueno, esa fue entonces la última parte de la entrevista a Alex Cisneros, el director de la película A Estas Alturas de la Vida. Y ahora vamos a seguir con el programa, con los temas que les había dicho en un inicio. ¿Qué dice, Chalo? ¿Cómo vas? Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, aquí nada, esperando para hablar de este disco, que es el disco que vamos a hablar ahora, de los Magnetic Fields, el disco 69 Love Songs. Que para darles así un resumen, es un disco grabado en abril de 1999 y fue sacado al mercado en septiembre de 1999 con el sello Merch en los Estados Unidos. Y es un disco bastante atípico porque, bueno, como su nombre mismo le indica, 69 Love Songs, en efecto tiene 69 canciones. No realmente son todas de amor, pero ese es el nombre del disco. Y es un disco triple y dura 2 horas con 52 minutos, o sea que es larguísimo. Y para seguir dando la información básica, el personal de este disco es su líder, el líder de los Magnetic Fields, Stephen Merritt, que está en guitarra, voz y miles de instrumentos más porque toca la bola de instrumentos. Otro man que se llama Sam Double, que toca el cello, la flauta, etcétera. Otra chica que se llama Claudia Gonson, que toca el piano, la percusión y que toca la bola de instrumentos más y que además canta en algunas canciones. Y John Woo, que toca la guitarra solista, el banjo, etcétera, etcétera. Es un grupo de multi-instrumentalistas. Así que nada, ese es el disco del que vamos a hablar hoy, 69 Love Songs. Yo creo que es uno de los discos bacanes de la década de los 90. ¿Vos qué dices? Claro, la verdad, he de confesar que... Yo no había escuchado esta banda ni este disco hasta hace pocas semanas en las que estábamos discutiendo qué disco poner para el programa. Uh-huh. Y realmente me puse a escuchar el volumen 1. Uh-huh. Y me quedé sorprendido, oye, porque me encantó. O sea, no conozco mucho de la banda, no la había escuchado. pero el volumen escuchando es espectacular. Este disco en ese género como lo-fi, ¿no es cierto? De ley es un género. O indie, a mí personalmente me encanta, me encanta las canciones, me encanta la voz del man. Y para mí es un súper, súper discazo. Todavía ni siquiera he tenido la oportunidad de escuchar el volumen 2, ni el 3, pero sin lugar a duda creo que es uno de los mejores discos que hemos puesto en los programas hasta la fecha. De ley. Y a mí también, yo creo que de los tres discos, el que más me gusta es el volumen 1. Yo creo que es el donde están las mejores canciones, pero también en el 2 y el 3 hay una que otra, así que qué original, ¿no? Hacer un disco con 69 canciones, o sea, la bola de canciones. Claro, la bola de canciones, y bueno, el virtuosismo de los músicos, porque como tú decías, tocan una serie de instrumentos, o sea, son multifunción. Y en general esa onda lo-fi es súper chévere, ¿no? Por lo menos para mí. De ley, multifacéticos, así como en el fútbol, polifuncionales. Claro, polivalentes. Claro que sí. Oye, buenazo. Sí que le estábamos diciendo aquí a los panas que nos escuchan que vamos a escuchar varias canciones de este disco. ¿Qué te parece si nos vamos con la primera canción del disco 1 que se llama Absolutely Cuckoo? Y luego seguimos hablando. Ok. Don't fall in love with me, Ed. We only recently met you. I'm in love with you, but you might decide I might not. Give me a week or two to go absolutely cuckoo. Then when you see your error, then you can flee in terror. Like everybody else does, I only tell you this 'cause I'm easy to get rid of. And now if you fall in love, and now that I'm on the make, and if you make a mistake, my heart will certainly break. I'll have to jump in a lake. Don't fall in love with me, yeah. We only recently met. True, I'm in love with you, but you might decide I will not. Give me a week or two to go absolutely cuckoo. And when we see your error, then you can flee in terror. Like everybody else does, I only tell you this 'cause I'm easy to get rid of. But not if you fall in love. It's only fair to tell you I'm absolutely cuckoo. That's impossible, and I could make you rue the day, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my lyric words, not if I could write for matter what I do, not for all my little words. Now that you've made me want to die, were unboyfriendable, and I could make you pay and pay, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my little words, not if I could write for me the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do, not for all my little words, it doesn't matter what I do, not for all my little words. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando. La primera canción que puse se llama Absolutely Cuckoo, que es la primera del disco. Y la segunda canción se llama All My Little Words. Yo creo que voy a poner dos canciones en cada intermedio, porque como son 69 canciones, obviamente creo que los manes dijeron hagámosles a las canciones medio cortas. Entonces, por ejemplo, la una canción solo tenía 1:35. Hay canciones que tienen 1 minuto. Hay canciones incluso que duran menos de 1 minuto. Así que igual, capaz que les ponemos 2 de 1. Y bueno, ¿algún otro comentario al respecto de este disco? Bueno, pues aparte de lo que ya te dije, Santiago, que me gustó muchísimo, a pesar de que la escuché recientemente con el propósito de hacer el programa, nada más. O sea, yo más bien quisiera que tú nos sigas ilustrando un poquito más acerca de esta banda y de este disco en particular. Ah, bueno, yo la verdad no sé mucho. El disco es bacán. O sea, no sé mucho del disco. Simplemente que es un disco triple, que es bacán. No todas las canciones son que bestia, lo bestia, pero hay algunas que son buenas. Y ya, no, yo no conozco mucho de este grupo, de los Magnetic Fields. Tienen un par otros discos más, pero yo creo que este ha sido siempre el más conocido. Y los otros discos no tengo. Así. ¿Y de dónde es la banda? La banda, no sé, ¿vos sabes? No. No. No, ya solo sé que es una buena banda. Veamos de dónde son, a ver, veamos. A ver, chequele. Por primera vez no sabemos de dónde es la banda. Creo que son de Nueva York, tengo la impresión. Pero no estoy seguro. Deja ver. A ver. Ah, no, dice que son de Boston. Entonces dice que es una banda de Boston, Massachusetts, y que empezó sus actividades musicales en el año 1989. De ahí tienen una discografía que incluye alrededor de 10 discos, y capaz que otros discos también son buenos, pero ponte cuando uno va así a las páginas web donde como que les... Están los comentarios. Hacen comentarios de los discos. Generalmente este disco que estamos haciendo el homenaje hoy es el que sale como el disco, por mucho el más famoso, o el que mejores comentarios ha recibido, o el que tiene mejores canciones. Así pero que, han sido prolíficos, ¿no? 10 álbumes. Sí, ajá. Y he escuchado de ellos, por ejemplo, que es chévere porque este disco se llama 69 Love Songs por el hecho de que se querían poner la meta de hacer 69 canciones, pero tienen también, según me decía un amigo, otros discos donde también se ponen metas así diferentes. Así que, bueno, no sé mucho de este grupo, solo sé que me gusta el disco, pero me parece interesante en todo caso eso de se pongan metas así medio, no sé, raras y quieran cumplir las metas con cada disco. Claro, o sea, 10 discos y buena producción. Buena producción, pero claro que ya los manes están como 25 años porque los discos no son muy cercanos el uno al otro, ¿no? Ponte el anterior al 69 Love Song, se llama Get Lost, y fue hecho en 1995, o sea, 4 años antes del 69 Love Songs. Y luego el siguiente se llama I, y fue del año 2004. O sea, más o menos sacan un disco cada 4 años, así. que no es tan prolífico. Por ejemplo, los Beatles sacaban 2 discos por año. Claro. Y discazos. Pero los Beatles son un caso, caso sui generis, ¿no? Porque casi ningún caso grupo, de estudio. Claro, casi ningún grupo puede sacar 2 discos por año y discazos. Por ejemplo, Pink Floyd sacaba 1 disco cada 2 años. Yo creo que ahora el periodo casi que muchas bandas por lo general se demoran entre un disco y otro son generalmente en los primeros discos 2 años, y luego ya cuando se les acaba un poco la imaginación o la inspiración, sacan 1 disco cada 4, así más o menos. Claro, esa es una cosa de los artistas, ¿no? Que a veces dependen de la inspiración, o siempre. Claro. De cuando les llegue. Ajá, pero sí les llega a veces, ¿no? Ponte, ahorita, hoy me fui a comprar el último disco de Slater Kinney, que también está de hacerle un homenaje uno de estos días, y ponte, es el primer disco que sacan en 10 años. Y es buenazo, es un disco que sacó súper buenas críticas y que es en verdad un disco bien, bien chévere. Y ponte, creo que antes del que sacaron este año, el anterior también salió como a los 5 años de su último disco, alguna cosa así. Entonces se dan bastante tiempo para hacer proyectos adicionales y cosas, pero igual en este caso de las Slater Kinney se mantienen juntas y toda la nota. Y se reúnen y hacen discos chéveres, pero con un intervalo, imagínate, de 10 años. Y están haciendo tour y todo. Claro, se toman su tiempo. De ley, y hacen otros proyectos. Se preocupa, le dan más importancia a la calidad. Sí, yo también, yo creo que en esos 10 años capaz que se pasaron 5 años sin querer hacer ni un disco, ni tampoco pensando en componer ni nada, ¿no? Capaz que estaban ahí solo dedicándose a otras cosas, o yo qué sé. Y de repente se les prendió de nuevo, o les picó de nuevo el gusanito de hacer un disco y se decidieron. Claro, así es. ¿Y qué más nos puedes decir de esta... de este disco? Yo no he escuchado las canciones del volumen 2, ya voy a ver si les chequeo también, pero las del volumen 1 son bien interesantes, ¿no? O sea, yo creo que los 3 discos tienen más o menos, son similares, como que las canciones están aleatoriamente ubicadas. Estoy casi seguro que este disco debe tener uno de esos libros, si has visto los libros de esos, de esa editorial que es 33 y un tercio, o esa colección que se llama 33 y un tercio, de ley que este disco tiene un libro de esos. Y sería interesante leerse ese libro si te gusta el disco, pero yo no me he leído. Es un disco que compré más o menos hace un año y todo, y sí me gustó, y le oigo constantemente y todo eso, pero no me he hecho hiper fanático ni del grupo ni de la banda. Porque has visto que algunos discos uno cuando oye como que uno le gustan tanto que uno empieza también a buscar la otra discografía del grupo. Claro. En este caso sí me gusta, pero no sé por qué no he buscado los otros discos. Capaz que también son bacanes. Posiblemente porque ya vi que este disco era por mucho el que todo el mundo considera mejor. Entonces ya dije, capaz que los otros no son tan bacanes. Y también es una cosa como inusual sacar una obra tan buena y que sea triple álbum, ¿no? De ley, eso es otra cosa rarísima. Porque un álbum sí, eso es bien triple. Raro. Ajá. El único otro álbum triple que yo conozco es el... creo que es el Sandinista de The Clash, creo que es triple. O fue originalmente triple, pero triple en vinilo. Que una cosa es ser triple en vinilo y otra cosa es que seas triple en CD. Claro, imagínate, en CD tienes la bola de tiempo más. O sea, el disco dura 2 horas con 52 minutos. O sea, si este disco hubiera sido en acetato, o si es que hay una versión en acetato de este disco, duraría, tendría que venir como en 6 discos. Claro. O sea, súper largo. Pero bueno, es un disco interesante. Creo que la bola de gente sí le cacha, pero los manes que no le han oído... Y bueno, ya les vamos a poner más canciones de este disco. A propósito, sigamos poniendo un par de canciones de este disco. ¿Qué te parece? ¿Cuáles vas a poner ahorita? Verás, ¿qué te parece si ponemos una que es de mis favoritas, que se llama Reno Dakota, que es cantado por la chica? Y luego otra que también es de mis favoritas, que se llama Come Back from San Francisco. Bueno... Reno, Dakota, there's not an iota of kindness in you. You know you enthrall me, and yet you don't call me. It's making me blue. Pantone 292. Reno, Dakota, I'm reaching my quota of tears for the year. Alas and alack, you just don't call me back. You have just disappeared. It makes me drink beer. I know you're a recluse, you know that's no excuse, Reno, that's just a ruse. Do not play fast and loose with my heart. Reno, Dakota, I'm no Nino Rota, I don't know the score. Have I annoyed you, or is there a boy who, well, he's just a whore. I've had him before, it makes me drink more. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción. Primero la canción Reno, Dakota. Y segundo la canción Come Back from San Francisco. De ambos del disco 69 Love Songs. Y bueno, ahora vamos a hablar de el tercer tema después de la entrevista al Alex y después de hablar de este disco de los Magnetic Fields. Ahora vamos a hablar del otro tema que tenemos para hoy, que es la ciudad. Siempre hablamos de una ciudad y ahora vamos a hablar de una ciudad bastante increíble, que es la ciudad de Tokio. Así que, ¿qué nos puedes contar de Tokio, Chalo? Oye, Santiago, realmente Tokio sí es una ciudad increíble, ¿no? Uh-huh. bajo todo punto de vista. De ley, es una ciudad bastante... sí, debe ser una de las ciudades más increíbles del mundo, me imagino. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer esta ciudad. Uh-huh. Y sí, pues me llevé todas las mejores impresiones. Pero para decirles a la gente que nos escucha que Tokio es bien interesante porque aparte de todas las cosas súper chéveres y únicas que tiene, uh-huh, la historia en sí de la ciudad también creo que vale la pena leer y enterarse un poquito, ¿no? Tokio básicamente es una mezcla entre la ciudad de Tokio como tal, uh-huh, y la prefectura de Tokio. Ok. Entonces la suma de la prefectura de Tokio y la ciudad de Tokio hacen la metrópolis de Tokio. El gran que es Tokio. Lo que, el gran Tokio. Las prefecturas que es algo único, ¿no? Ajá, no he escuchado en ningún otro lado que una ciudad tenga una organización política así. Que, a ver, que tienes una ciudad, bueno, quitas así más o menos, ¿o no? No, porque sería como decir la prefectura de Pichincha y que Pichincha se una con Quito. Es que las prefecturas de Japón creo que son mucho más chiquitas, son como cantones. Ah, bueno, puede ser. Es como Nueva York, me imagino, que tiene diferentes distritos. Bueno, pero, bueno, no sé, es sui generis también. Claro, es sui generis. Sí. Oye, y es a lo bestia porque imagínate que yo estaba viendo y que el Gran Tokio, que también se junta con Yokohama, que es también una... En otra época era una ciudad diferente, pero después como ambas ciudades crecieron tanto, se unieron. Y es un gran... Es una gran megápolis. No, estas super claro, ciudades. Tiene, imagínate, 35 millones de habitantes y es la ciudad más poblada del mundo, la megápolis más poblada del mundo. Y yo estaba viendo, qué bestia, 35 millones de habitantes, imagínate, es la bola de gente, o sea, es como casi tres veces lo que hay en el Ecuador en una sola ciudad. O es más poblada que Canadá. Canadá creo que tiene 33 millones de habitantes y Tokio tiene 35, qué bestia, ¿no? Claro, porque Yokohama es la segunda ciudad de Tokio, o era. Ajá. Pero ya ahora se ha unido con Tokio y claro, ya forma una super ciudad, como tú dices. Pero en cuanto al Gran Tokio como tal, sin contar Yokohama, me estaba leyendo que tiene estos 23 distritos. Ajá. Y cada uno se gobierna individualmente. Okay. Y le tendrías que sumar 25 ciudades, aparte de los 23 distritos especiales que le llaman ellos. Uh-huh. Entonces hay 26 ciudades más y dos islas. Uh-huh. La isla de Izu y la isla de Osasawanara o algo así. Osasawanara. Ajá. Uh-huh. Entonces, todo eso conforma la prefectura metropolitana de Tokio, que es el título oficial de la ciudad. Ya, bacán. Oye, ¿y a vos qué es lo que más te gustó cuando fuiste a Tokio? Muchas cosas. ¿Qué es lo que te llamó la atención, digamos? Yo hay cosas que te gustan, cosas que te llaman la atención. Claro, verás, la cosa número uno es de la amabilidad de sus pobladores. Ah, o sea que son como los quiteños los de Tokio. Claro, más que los quiteños. Ok. ¿Y claro, cómo así? ¿Qué tan amables son? Claro, son súper amables, súper respetuosos, ¿no? Es así, ¿sabes? Otro concepto, ¿no? O sea, desde que llegas a la ciudad, al aeropuerto, te tratan súper bien. En el aeropuerto, dices. Claro, en el aeropuerto, cuando vas a los restaurantes o por las calles o en los almacenes. Mm. O sea, todo el mundo es súper respetuoso. Cuando sales te hacen las tres veñas. Oye, ¿y vos cómo hacías para comunicarte? Bueno, en inglés. Ay, y encontraste bastante gente que habla inglés. Porque, ponte yo no encontré mucha gente que hablaba inglés, ¿no? Yo si no hubiera ido con una persona que hablaba japonés y hubiera estado, no hubiera podido salir ni del aeropuerto. Ah, sí, no, yo no, o sea, no me pareció tan difícil. Porque si has visto que toda esa señalética que tienen también es así increíble. Todo está en inglés y en japonés. No, en serio, yo creo que, yo en cambio no vi nada, o sea... O sea, en el aeropuerto era así. Bueno, en el aeropuerto, o sea, sí, me imagino. Y en ese metro que tienen, que es increíble, todo es perfecto. todo está bien señalizado. Sí, sí, eso sí. O sea, ahí sí no te puedes perder. No sé, yo sí creo que me puedo perder en Tokio. Si Tokio es un... ¿Has visto ese mapa del metro de claro. Tokio? Te parece un plato de espaguetis. Claro. Tiene unas 80 líneas de metro y las líneas no son así rectas, sino que son curvas y qué bestia. Pero todo funciona bien, ¿no? Obviamente, si claro, ya sabes. Todo es ordenado, todo está en inglés y en japonés, todo el mundo te ayuda. Claro. Entonces eso es mucho más fácil, ¿no? De ley. Pero bueno, las... ¿cuáles son los sitios que deberías conocer? Por lo menos los que yo visité. Ajá. Uh-huh. Que me parecieron así súper interesantes. Ajá. Y a mí uno de los que más me gustó son esos jardines Rikugien. Uh-huh. Que si fuiste allá. No, esos quedan ahí por el Palacio Imperial o algo así. Eso queda en el norte de Tokio. Y ay. Son básicamente unos jardines que se construyeron en el año 1700. Ok. Y se supone que reproducen en miniatura 88 escenas de poemas famosos. Ay, qué bacán. Y justamente ese nombre, yo no puedo pronunciarlo bien, no sé si estará bien pronunciado o mal pronunciado, disculpas por eso. Rikugien o Rikugien, no sé cómo se dirá en japonés, pero la traducción es el jardín de los seis poemas. Entonces es un jardín japonés hermoso, ¿no? Y grandote, porque te demoras como una hora recorriendo. Uh-huh. Porque tiene así, eso, si has visto, tiene un lago y tiene árboles de maple y de cerezas. Y en el lago puedes ver los peces de esos koi. Sí, y tiene unas casitas de té. Y te pegas un tecito ahí. Claro, es como un área de paz dentro de esa megápolis que es Tokio, ¿no? Pero es chistoso porque Tokio al fin y al cabo es una megápolis, pero no se la siente como una ciudad así pues opresiva, como, ¿no? Como los japoneses son tan ordenados y tan amables. Ajá, sí, y todo funciona súper bien. Claro, y son... Sí, oye, ¿qué te parece si nos vamos con... hagamos un pequeño entremés musical y sigamos poniendo unas canciones de este disco 69 Love Songs? Veamos cuáles son las que tocan ahorita. Pongamos una que se llama Let's Pretend We're Bunny Rabbits y otra que se llama The One You Really Love. Let's do it all day long. I do believe our love's in danger. I might as well be loving her. You look at me like I'm a stranger. You look at me like I'm not there. I gaze into your eyes of blue, but their beauty is not for me. You're thinking on someone who's gone. You're dreaming of the one you really love. You're dreaming of the one you really love. Though he is dead, he haunts your dreams. I might as well be 2 feet tall. You never will love me at all. I gaze into your eyes of blue, but their beauty is not for me. You're thinking of someone who's gone. You're dreaming of the one you really love. You're dreaming of the one you really love. Gaze into your eyes of blue, but their beauty is not for me. You're thinking of someone who's gone. You're dreaming of the one you really love. You're dreaming of the corpse you really love. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, y estábamos hablando de Tokio y vos decías cuáles sitios te habían gustado. Entonces, estos jardines, ¿qué otra cosa conociste? Te hablaba. Bueno, ese es un sitio súper chévere. Ese mercado que todo el mundo dice que es bacán, el mercado Tsukiji, creo que se llama, donde venden los pescados, el mercado central de pescado de Tokio. Claro, ese se llama Tsukiji Fish Market, ¿no? Uh-huh. Se supone que es un así un ícono de la ciudad. Estaba leyendo que ese yo no lo visité, pero es que en ese mercado, que es principalmente de pescado, aunque también tiene flores y frutas. Uh-huh. Imagínate que manejan 2.000 toneladas de productos marinos al día. Claro, lo bestia. De ahí sale todo el pescado para todos los sushis que se van a pegar los habitantes de Tokio ese día. Claro, y es también un sitio súper turístico, ¿no? O sea, sí. Mucha gente va a visitar. Yo no visitar. Fui porque la verdad me dio pereza, porque había que levantarse como a las 4 de la mañana para ir a la... Y sí, me estaba así, no con mucho tiempo, pero yo creo que ese me queda dependiente, porque todo el mundo dice que es bastante bacán conocer. Sí, sí, yo tampoco fui a ese, para ver los atunes a las 4 de la mañana. Claro que sí. Pero dicen que es... Conocí otro mercado de pescado, pero en Fukuoka. Pero era chistoso porque uno se imagina un mercado de pescado va a oler horrible. Y no olía tan mal. No sé cómo lo hacen esos japoneses, cómo son tan limpios, lo tienen ahí. No olía. O sea, huele a pescado de vez en cuando, pero no huele tan feo, oye. Claro, no es como te esperas. Eso es lo que más me impactó del mercado de... ¿cómo se dice? De mariscos y de pescados. Oye, y ¿vos te fuiste a algún café, made café? Claro, verás, Otro sitio que es súper chévere es ese distrito Akihabara. Akihabara, el distrito de los otakus. Claro, ahí es justamente donde te vas a los cafés, a los maid cafés y a los manga cafés. De ley. Y también, obviamente, este distrito también es archi famoso porque es la zona donde están todos esos almacenes que venden todos esos artículos electrónicos. Y el pero sabes que ya no. Claro, bueno, cuando yo fui era así todavía. Sí, ya dicen que eso ya, ahora ya solo hay los, ahora es la zona de las mangas, los animes y los cafés, claro. Estos made café. ¿Y vos fuiste a uno de estos made cafés o no? A los almacenes nomás de mangas y anime para ver los okaku goods, como les llaman ellos. Uh-huh. O sea, las cosas, pero no, a esos no entré. Pero dicen que es interesante, ¿no? Por ejemplo, en esos maid cafés, las meseras están vestidas como personajes de anime. Sí, ajá, sí, sí. Y están vestidas como maid, justo como, como camareras. Pero de así de 1800, de 1900, es interesante. Oye, ajá. Y ¿qué más? ¿Qué otra cosa, tema interesante tienes de Tokio? De Tokio, otra cosa chévere para visitar, que no sé si vos te fuiste, es el Palacio Imperial de Tokio. Sí, sí, sí, conocí. Bueno, no se puede conocer. Sí, ajá. Ese distrito que se llama Shibuya. Ah, de Leif, ese es bien famoso. Ahí es donde hay ese cruce de calles que dicen que es el cruce de calles más... Más congestionado del mundo, o sea, con más peatones, y es a lo bestia. ¿Has visto cuando la gente empieza a pasar? Es como una marea de gente así. Ajá, y también está lleno de letreros, así como Times Square. De neón, claro, Shibuya. Y también Shibuya es famoso porque es el epicentro de la moda y de la cultura de Japón. Interesante. Y la moda japonesa es bastante... como estrafalaria, ¿no? Muchas veces. O sea, yo, ¿sabes una cosa? Ponte, a mí las cosas que me llamaron la atención de Japón son, verás, primero lo que vos dices, ¿no? Que la gente es bien amable y todo eso, pero eso ya como que sabía. Pero otra cosa, no sé si a vos te llamó la atención, es que todo es chiquito, especialmente las habitaciones de los hoteles son enanas. Ajá, y los baños también. Los baños hay que entrar así de lado y claro, y yo decía hasta así, si viene un gringo aquí no ha de entrar. Y luego otra cosa que llama la atención, bueno, yo como amante de la música, es que ponte vos, no puedes ir a un restaurante en Japón y escuchar mala música. Todos tienen buena música, todos ponen buena música dentro. Yo no sé cómo lo hacen, pero tienen así buen jazz, buena música en general. Y otra cosa que es bacán es que todo el mundo tiene una súper buen como gusto para vestirse. Que es algo que uno lo puede ver no solo allá, ¿no? Sino que a nivel mundial, o sea, cuando ve japoneses en otros países, uno puede distinguir que son japoneses porque están bien vestidos, o sea, con ropa bacán y toda la nota. Claro, los japoneses son también, en cierto punto, bien bien trendy, ¿no? Los super trendy, yo creo que son los más trendy del mundo, de hecho. Entonces, si has visto esos ternos así negros... Ajá. Pero súper chéveres, no solo esa ropa, sino, claro, toda la moda japonesa y todo es bien, bien, bien interesante y bien, ¿cómo se llama? Bien de, o sea, de avanzada. De ley que sí. Esos japoneses son bastante, bastante trendy. Pero ponte, otra cosa que me llamó la atención es la arquitectura, es bien bonita. La arquitectura moderna y la arquitectura tradicional, digamos, es bastante chévere. Es casi, o sea, hay la bola de edificios bien bacanes. Claro, sí, de hecho, ahí en Tokio es el hogar de las grandes corporaciones japonesas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí ves el edificio de la Mitsubishi, de Fuji y todas esas cosas. Y claro, Tokio es impresionante porque hay ese distrito, no sé si fuiste, de Shinjuku. Shinjuku, sí, ahí está. Claro, ahí está todos los edificios más chéveres de Tokio. Y la estación de tren más ocupada del mundo. Ah, de ley. Claro, 2 millones de pasajeros al día. Hijo, qué bestia. Claro, es una estación enorme. Yo me acuerdo que yo llegué de noche y llegué a esa estación y... claro, grande y todo, ¿no? Increíble. Pero es que chévere porque sí, es... porque todo es tan, tan seguro que no te preocupas, ¿no? No te resulta una ciudad atemorizante donde piensas que te van a, yo que sé, asaltar o a robar o a hacer algo, porque puedes caminar así solo con tu maleta a las 12 de la noche y no pasa nada. Claro, ahí no, básicamente es bueno, la experiencia a mí es bien seguro, aparte que como Japón es un país de una economía boyante, uh-huh. O sea, a nadie le interesa robarte tu teléfono. Claro que sí. Oye, otra cosa que me llamó la atención hablando de que no hay choros en Japón, ponte las bicis, no les parquean, no les ponen candado, imagínate. O sea, todo el mundo anda en bici y les... O sea, a menos, bueno, ya si tienes una bici así que te cuesta $3,000, capaz que le pones candado. Pero la mayoría de bicis les dejan en la calle sin candado. Increíble, ¿no? Increíble. Y otra cosa que a mí me llamó la atención es, si has visto en algunas zonas de comida, donde hay restaurantes y comida, uh-huh. que te ponen en las vitrinas el plato, pero de plástico. Ah, de ley. Que o sea cosa... como simulando el plato de verdad. Ajá, cierto que eso me pareció súper rayado, aquí ¿por qué no podrán poner una foto o el menú? Dile que no ponen foto, no ponen una escultura del plato. Ponen una escultura del plato. Dile, qué raro, ¿no? Eso me llamó la atención. Pero es bacán, o sea, porque le puedes ver bien el tamaño, si has visto esos japoneses son súper específicos. Claro, y entonces ahí te das cuenta de cómo va a ser el plato exactamente. Oye, y hablando de comida, ¿a vos sí te gusta la comida japonesa? Yo no soy muy fan de la comida japonesa. Puta, la verdad. Entonces, imagínate, vas a Tokio y no te gusta la comida japonesa. Bueno, pues que no solo hay comida en Tokio, hay muchas otras cosas. Pero no te gusta no ninguna soy muy fan. Comida japonesa. O sea, está bien, está rica. ¿Nunca has comido algo japonés que te haya gustado? No, sí, o sea, claro, sí, pero no es que... O sea, porque hay mucha gente que es súper, hiper fanática. Ponte vos cuando fuiste a Tokio, ¿qué comiste? ¿Cómo? Cuando fuiste a Tokio, ¿qué comiste? Bueno, sí, había esos teriyaki, sí, un sushi está bien. Pero, o sea, no es que yo, no, mi objetivo no era degustar de la gastronomía. Entonces. No, pues de las miles de otras cosas que tiene Tokio. Pero dicen que, ponte, yo estaba leyendo y coincido con eso de que la primera razón para ir a Japón, estaba viendo en un Lonely Planet, creo, y dicen es la gente, la cultura, y la segunda es la comida. Claro, claro, para los que les gusta la comida japonesa debe ser el nirvana. Oye, ¿esa qué huevada? ¿No te gusta la comida japonesa? ¿Estás fregado entonces? ¿Y dónde en qué sí. país de Asia te gustaría ir? No, pues sí comía, o sea, sí, es normal, o sea, está bien y rico y chévere, pero no es una cosa así exagerada. O sea, no estabas ahí por la comida. Claro, no, pues más bien por la cultura, por todo lo que encierra esa gran ciudad. Por ejemplo, no sé si fuiste a ese otro distrito o área de Tokio que es súper chévere, que es el Asakusa. Asakusa. ¿Dónde están los templos? No me acuerdo de ese. Básicamente ese distrito es... donde puedes ver un poco de la parte antigua, de cómo era Tokio antes. Porque otra cosa interesante de Tokio, bueno, no interesante, pero es algo que pasó, lamentablemente, es que fue devastada dos veces. De ley, por un terremoto. Una por un terremoto y otra por la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, mucha de la riqueza de la ciudad desapareció. Porque, por ejemplo, ponte en la Segunda Guerra Mundial, los aliados se mandaron un bombardeo de esos, pero increíbles, en el 44 y el 45. Uh-huh. Con esas, ¿te acuerdas de esas famosas bombas incendiarias? Claro. Y imagínate que destruyeron la mitad de la ciudad. Qué bestia, ¿no? Y leía las estadísticas. Y imagínate que con ese bombardeo tan, tan intenso, y tan feroz, se volaron 200, como 200,000 edificios. ¡Wow! ¡Qué bestia! Entonces, Tokio, gran parte de Tokio también fue reconstruida. ¡Qué bestia! ¿No? Y perdió parte de ese valor histórico. Entonces, en esa zona de Asakusa, todavía hay un poquito de eso. Mm. y puedes conocer y visitar el uno de los templos budistas más, más populares de Tokio, que es ese Sensoji. Okay. Que es realmente impresionante, ¿no? Yo nunca había estado en un templo budista. Y puedes conocer y entrar y ver todo ese, como te digo, ese encanto, ese misticismo. Y es chévere también porque para llegar a ese templo hay una calle, uh-huh, que es famosísima también, que se llama Nakamise, uh-huh, que es una calle que está llena de esos localcitos chiquitos donde te venden los souvenirs de, tradicionales de Japón. Uh-huh. Y las comidas también típicas. Mm. Entonces, por ejemplo, te puedes comprar esos abanicos japoneses. Uh-huh. Y otro tipo de artesanías locales. Ya. Oye, bacán. Muchas cosas, ajá, interesantes en Tokio, ¿no? Súper. ¿Sabes qué? Esa es una de las ciudades más increíbles que hay para mí. Sí, sí, es que algún... O sea, yo creo que esa es una de las ciudades que merece la pena irse algún día a conocer. Es lejos y es caro. Pero es caro el pasaje, porque ya Tokio realmente no es tan caro. El otro día, ¿te acuerdas que vos me decías que era carísimo? No es tan caro. O sea, ponte, vos puedes comer bien en Tokio por unos $6, $8 por persona. Entonces bien. Yo creo que me metí en los restaurantes equivocados. Vos creo que te has metido al restaurante equivocado. Hay unas cadenas. En el Sheraton Tokio. Claro. No, y los hoteles tampoco son muy caros, ¿eh? El metro, bueno, es razonable, etcétera. Oye, ¿qué te parece si ponemos un par de canciones más de el 69 Love Songs y seguimos después de estas canciones? Perfecto. Blazing, and he's gone. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, y estuvimos escuchando dos canciones más del disco 69 Love Songs. La primera era A Pretty Girl Is Like, puntos suspensivos, y la segunda es When My Boy Walks Down the Street. Esta ya era del disco número 2 del 69 Love Songs. Así que bueno, pues ya hablamos un poco de Tokio. Esta es una ciudad que hay tanto de qué hablar que no creo que tenemos mucho tiempo. O sea, no tenemos el tiempo suficiente para hablar de ella porque también tenemos otros temas. Unas dos cositas que yo sí creo que es importante es que también para mucha gente Tokio es la ciudad con los mejores almacenes de discos del mundo. Que es algo que para mí obviamente es súper importante. Puedes encontrar todos los discos que quieras y en unas presentaciones súper, súper bacanes. Y nada, eso es lo que creo que quería anotar. ¿Vos querías anotar una última cosa de Tokio? Y como última cosa de Tokio es que sí, tú tienes razón, Santiago, las tiendas de discos de Tokio son alucinantes. Y otra cosa que es súper chévere y por la que incluso Tokio tiene reconocimientos internacionales, uh-huh, es, aparte de todo lo que ya hemos hablado, es por ejemplo, por el transporte público que tiene, o sea, el metro y su sistema de trenes, uh-huh, y por la limpieza de sus calles, que es una cosa increíble. Ajá, es limpiecito, nadie bota basura. Oye, otra cosa que yo también, una cosa que yo siempre soñé con hacer si iba a Japón era subirme en ese tren bala. Uh-huh. Qué bacán, nunca, o sea, para mí no podía concebir que un tren vaya a 300 kilómetros por hora, pero en verdad al parecer sí va. Claro, no, realmente para las personas que no conocen Tokio, este sí es uno de los viajes que valen la pena. De ley. Sí, es una ciudad realmente increíble. Y Japón en general, todo el país, ¿no? O sea, hay otras ciudades que también son increíbles, ¿no? Kioto, pues, si te gustan Osaka. Si te gustan los templos y la cultura más tradicional, Osaka también es bacán. Osaka es conocida también por la comida, por un montón de cosas. Hokkaido. Claro, un montón de ciudades. Y Kioto era la ex capital de Japón. De ley. Uh-huh. Bueno, oye, ya hemos hablado entonces de Tokio y ahora vamos a hablar de nuestro siguiente tema, que siempre tenemos un tema como de tendencia, cosas así, y en este caso hoy no vamos a hablar de los matrimonios del mismo sexo, así que nada, ¿vos qué opinas? ¿Qué tienes algo que decir con respecto a este tema? Este es un tema complicado, ¿no? Ah. Yo realmente no te puedo decir a ciencia cierta si estoy a favor o en contra. Okay. Pero que a ver, hay unas, por lo menos se puede poner algunos puntos para empezar a hablar, aunque sea del tema, porque sí es bien bien complejo y creo que un poco polémico también, ¿no es cierto? Sí, es polémico. Pero por ejemplo, poner en la mesa, por ejemplo, que realmente el mundo, la sociedad recién en el siglo XXI parece que está empezando a aceptar estos matrimonios del mismo sexo, ¿no es cierto? Ajá. Realmente son pocos los países que en su legislación contemplan legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo contaba, mientras investigaba un poco para hablar de esto, que son como 21 países. Ajá. Es realmente poquísimo. Y muy reciente, o sea, esto es a partir del 2000, del 2001, con los Países Bajos, o sea, Holanda, que es los primeros que creo que lo hicieron ya de forma legal y con las leyes y todo para que así sea. Ok. Entonces, esto te muestra que la aceptación de esto también es un poco complicado, ¿no? No es algo que se ha podido digerir a lo largo de los años. Claro que sí. Y vos, Ponte, decías que estás... no sabes si estás a favor o en contra. No te puedo decir porque, por ejemplo, estaba viendo un artículo del Clarín, uh-huh, de Argentina. Uh-huh. Y verás, te quería decir, leer un poco este artículo, que es interesante para... Te voy a decir lo que dice este artículo, que básicamente habla de cinco argumentos a favor y cinco en contra. Porque siempre es bueno poner los dos lados, ¿no es cierto? Claro, que es interesante. Lo a ver, dale. Verás, entonces, según este artículo del Clarín, los argumentos en contra son los siguientes. Okay. Al momento en el que escribieron este artículo, dice, solo 7 países del mundo contemplan la figura del matrimonio para personas del mismo sexo. Ok. ¿Ya? Entonces dice, otro argumento es, o sea, este primero dice básicamente son bien pocos los países que aceptan esto. Uh-huh. ¿Por qué el resto tendría que hacerlo? Ok. Allá, ahora yo, como te decía, conté como 21 países. Uh-huh. Ok. Y que básicamente es en Europa, ¿no? Ok, ok. Ya, de ahí otro argumento en contra, según este artículo del Clarín, dice que esta norma generaría un caos filiatorio en el registro de adopción. Ok. ¿No es cierto? Dice, oye, dos madres, dos padres, sería un relajo. ¿Cómo manejan esa parte? Uh-huh. ¿Qué pasa si es que se empieza a popularizar y hay una escasez de niños para adoptar? Bueno, mejor que no haya niños para adoptar. Bueno pero te digo. Lo ideal sería que no haya ningún niño para adoptar. Verás, otro argumento en contra según este artículo. Ajá. Uh-huh. Dice, todo niño tiene derecho a un padre y una madre para su desarrollo integral como persona. Okay. Así, conceder la adopción a homosexuales sería perjudicial para el menor. Okay. ¿Ya? Otro punto en contra es, para evitar abusos o desamparo legal a parejas homosexuales no hace falta aprobar el matrimonio homosexual, ya que la mayoría de los beneficios de un matrimonio puede regularse a través de acuerdos legales. Ok. O sea, por ejemplo, herencias, transmisión de bienes, propiedades compartidas, etcétera. Los cinco argumentos que vos dices no están en contra del matrimonio gay. Okay. Solo ponen, por ejemplo... Espérate, falta uno. Okay. Estos son argumentos en contra. Yo no pongo, los pone este artículo del Clarín. Ya. Yeah. Entonces ahí dice... El último es, el matrimonio es una institución esencialmente heterosexual y esto implica desnaturalizar el concepto del matrimonio, lo que implica pervertir la naturaleza del mismo. Okay. Y ahora te digo los argumentos a favor de este artículo. Bueno, dentro de las que vos dijiste, tal vez el quinto sea el único en contra, ¿no? Porque los otros no hablaban realmente en contra, o sea... Bueno, este artículo le titula estos en contra. Ok. Y de ahí... A favor, en el artículo se menciona los siguientes puntos. Esto es a favor, ¿no? Uh-huh. Todas las personas tienen derecho a ser feliz y esto implica ser libres e iguales también ante la ley. Okay. Las leyes deben ser para todos y no debe importar si alguien es heterosexual o no. Okay. Otro punto a favor. La ley de adopción vigente no exige ser heterosexual para adoptar. Okay. Actualmente muchas parejas homosexuales crían a sus hijos adoptados por uno de sus integrantes o concebidos a través de métodos de fertilización asistida. Okay. Los niños y niñas, hijos de gays y lesbianas, deben tener los mismos derechos que los de las parejas heterosexuales. En la actualidad, el miembro de la pareja homosexual que no figura como adoptante no tiene vínculo hereditario ni puede hacerse cargo del niño en caso de fallecimiento del adoptante. Uh-huh. Otro punto. La familia, al igual que toda otra institución, es un producto social sujeto a modificaciones. Las relaciones humanas están atravesadas por la cultura, por eso las normas y leyes se modifican con el objetivo de acompañar los cambios culturales. Uh-huh. Y el último argumento a favor de este artículo es el siguiente. El matrimonio es civil y no un tema religioso. Cada religión evalúa para sí si lo acepta o no. Uh-huh. Oye, interesante, ¿no? Ponte dentro de lo que vos dices en contra y a favor. Tal vez lo que más me resaltó, más me... lo más, no sé, tal vez que me llamó la atención es que eso que dicen del matrimonio, en contra decían que el matrimonio es una institución eminentemente heterosexual entre un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Claro, ese es un argumento en contra, sí, pero, es de este artículo. Pero en esta parte que decías a favor, en cambio dicen la cultura, las relaciones interpersonales y la familia también están sujetas a cambios a través del tiempo, ¿no? Cambios culturales y cosas así. Entonces, si es que hay cambios culturales, entonces las leyes se deben adaptar a esos cambios. Claro, ahí están las dos posiciones. Interesante, ¿no? Porque la gente tal vez más conservadora diría sí, pero yo qué sé, o sea, esto no es natural, digamos, no es natural casarse entre personas del mismo sexo, mientras que otras personas dirían, bueno, pero es algo que está pasando y que si quieren hacerlo, que lo hagan y que sea legal y no hay por qué tampoco impedir, ¿no es cierto? Claro, son dos posiciones encontradas, pero depende de cuál sea tu punto de vista. Por eso yo te digo que es bien difícil tener una posición, porque es complicado. O sea, por un lado, claro, esto es algo, como dicen en el último punto a favor, dice el matrimonio es civil y no es un tema religioso, entonces, nada, o sea, como es civil y legal, no tiene nada que ver con lo que tú con tu religión y lo que piensas. Bueno, pero es que la gente religiosa, por ejemplo, especialmente si eres bien religioso, yo creo que lo más seguro es que estés en contra del matrimonio homosexual, ¿no es cierto? Porque si sigues, o sea, la Biblia o yo qué sé, otras religiones, bueno, no todas, ¿no? Pero las religiones que son como más, que te imponen más reglas, como las religiones cristianas o el Islam, te dicen que no, que eso no está bien. ¿No es cierto? Claro. Entonces, si vos te quieres guiar por las reglas de tu religión, y si tu religión es esa, entonces vas a estar en contra. Claro. Entonces, es bien polémico y es difícil tomar una posición, porque, por ejemplo, también si es que dices, bueno, si los homosexuales pueden unirse en matrimonio legalmente, eso implica de ley que adopten niños, hijos, ¿no? Si es que quisieran tener. Sí. Y ahí viene esa otra parte que dices, oye, bueno, pero entonces la literatura para niños y para crianza de niños tiene que cambiar. Sí, bueno, puede cambiar. Yo realmente no le veo, desde mi punto de vista, mi punto de vista personal, es que yo no le veo ninguna, ¿cómo se dice? Polémica. O sea, sí, es polémico, pero no le veo complicado. Yo pienso que debería ser legal y punto. O sea, que si te quieres casar con otra persona de tu mismo sexo, bacán, te casas. Es tu vida. Y el gobierno no tiene por qué decirte qué hacer con tu vida. ¿No es cierto? El gobierno no tiene por qué regular, a menos de que estés haciendo daño a alguien, ¿no? No tiene por qué regular algo que es una decisión personal. O sea, como dijo tal vez el primer ministro más recordado de Canadá en los últimos tiempos, Pierre Trudeau, dijo, el Estado no tiene por qué meterse en las habitaciones de la ciudadanía. O sea, es algo que está totalmente fuera de eso, de su jurisdicción. Entonces, a mí me parece que que en mi caso yo obviamente no estoy a favor de que si quieren casarse, que se casen. Que además, como alguna vez oí, los únicos que quieren casarse en estas alturas de la vida son los homosexuales. Claro, que eso los heterosexuales, ¿no?, ya no quieren casarse. Y ahí surge otra pregunta que yo te hago, que estaba pensando en mientras revisaba un poco este tema para el programa. Uh-huh. Yo decía y digo, oye, ¿es realmente necesario que se legalice esto? Si ya, ¿para qué? Si ya el matrimonio es bueno, o sea, bueno, si quieres, pero ya no es algo que dices que bestias, que tiene que ser legal, porque si no, qué difícil, qué complicado. O sea, entiendo yo y es mi entender que sin casarte igual tienes casi todos los mismos derechos. Yo pienso que es más una... Entonces, yo no sé si será más algo de como es la comunidad homosexual diciendo, oye, esto de que nos otorguen la legalidad de un matrimonio, uh-huh, es para decir, bueno, ya ahora sí somos ciudadanos iguales que los otros. Sí, yo como pienso que es como una, un capricho, ¿no? Una conquista, una conquista de un derecho. Exacto, o sea, que simplemente pero por no tenerlo. Es necesario, es la pregunta. O sea, ¿realmente te interesa casarte? Bueno, a la gente, habrá gente que sí, ¿no? O sea, habrá gente que no y habrá gente que sí. O sea, yo pienso que es una conquista de un derecho que quieren tener. Y claro, dicen, okay, pero ¿vale la pena o sí, es solo un capricho? Capaz que hay gente que sí, o sea, hay gente que sí quiere casarse, o sea. Hay gente que capaz no quiere casarse, ¿no es cierto? Y gente que tal vez dice que el matrimonio es una institución caduca, ¿no es cierto? Claro. Porque vos puedes pensar eso también, vos puedes decir, uy, ¿el matrimonio para qué? Yo conozco la bola de gente que dice eso, ¿no? El matrimonio es una institución caduca, él no tiene razón de ser. Por ejemplo, yo pienso eso. Claro, vos piensas eso, piensas que con tal de ya estar en digamos, unión libre o... Eso ya es suficiente, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo creo que a los... No sé cómo es la legislación en Quito, pero en Canadá, si vos vives con una persona por 2 años seguidos, ya se te considera unión libre. ¿Ya? Claro, en Ecuador también es algo... No sé si los años son los mismos, pero es algo así. O sea, después de un cierto tiempo, uh-huh, si estás unido con alguien, ya es como que sí, es una unión con todas las obligaciones y derechos. Claro, entonces, bueno, o sea... Yo, por ejemplo, tal vez estoy de acuerdo y digo, sí, el matrimonio me parece una institución que, no sé, como que ni fu ni fa, ¿no es cierto? No me hace ningún ni bien ni mal o algo así. Pero si hay gente que sí cree que el matrimonio es importante por varias razones, como pueden ser, yo qué sé, un ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Commitment. Churros, un compromiso. Un compromiso, eso de por vida, cosas así. Entonces, sí, hay gente que está a favor del matrimonio. Entonces, si es que están a favor, que se casen nomás, me parece. Si no estás a favor, si eres un homosexual si vos fueras homosexual, entonces no te importa, ¿no es cierto? Porque no quieres casarte en todo caso. Pero si es que eres un homosexual de esas putas que siempre quisiste casarte, entonces, que haya la ley para que te cases nomás. Claro, esa es la discusión. Sí, yo pienso que eventualmente en el Ecuador, lo que estaba viendo era que en el Ecuador no es legal casarse, pero que sí, digamos, se admiten la convivencia o las parejas de hecho, creo que se les llama o algo así. Entonces, si vos vives ya como, yo qué sé, 3 años o yo qué sé, X número de tiempo con una pareja, sea del mismo sexo o de sexo diferente, entonces ya a los ojos de la ley es como una pareja. Claro. Pero no se hace todavía el matrimonio. Yo pienso que sí debería haber. Si es que me preguntas a mí, pienso que es un derecho y pienso que debería haber esto en todos los países del mundo o donde la gente esté a favor de esto, ¿no? O sea, claro, en todo caso son muy pocos los países que aceptan esto, ¿no? Porque es una tendencia, justamente, ¿no? O sea, ponte, si vos ves, estaba haciendo un poco de ¿cómo se dice? De investigación. Estaba leyendo que en el Ecuador creo que la homosexualidad era delito. Creo que hasta 1997 o 1998, o sea, hasta no mucho tiempo era delito, te podían meter en la cárcel por ser homosexual o lesbiana. Claro, en el siglo XX, por ejemplo, en el año hasta el año 67 era igual en Gran Bretaña. Claro, entonces imagínate. O sea, si eres homosexual, te ativas de la cárcel. Y en el Ecuador pasó eso 30 años después. 30 años, así es. Sí, ¿no es cierto? 30. Entonces yo creo que ahorita los países generalmente que siempre adoptan primero ciertas leyes son los países que generalmente están a la vanguardia en desarrollo, ¿no es cierto? Porque si vos ves la lista de los países que están, que han aprobado el matrimonio del mismo sexo, son los países como Holanda, Suecia. Los escandinavos más los Países Bajos. Los que me sorprendieron un poquito es, por ejemplo, España y Portugal. Bueno, porque ya la cultura ya también cambió, ¿no? Son países mucho más liberales que antes. Incluso en América Latina, Brasil, Argentina y Uruguay. Ponte, a mí me sorprendió que en Chile todavía no esté aprobado, que es generalmente el país generalmente el más avanzado y todo, pero bueno. En México también está aprobado en muchos estados. En algunos estados. En Estados Unidos, en muchos estados. En Canadá está aprobado. Entonces son los países que generalmente están a la vanguardia en esos temas, ¿no? A pesar de que hay gente que podría estar totalmente en contra y decir que son los países que no están a la vanguardia, sino que donde la sociedad es más, yo qué sé, más, está peor. Claro, son ya países que cayeron en el libertinaje o en la decadencia moral, que los países realmente que no admiten esto son los países que valen, como por ejemplo Arabia Saudita. Claro. Pero bueno, es un tema interesante. ¿Y vos cuáles son los peros, los contras que vos le ves? Porque yo no le veo ningún contra, pero vos decías que no sabes todavía si estar a favor o en contra porque le ves pros y le ves contras. ¿Cuáles son los contras? Claro, verás, contras hay poquitos también, ¿no? Porque sí, o sea, como tú dices, si alguien quiere estar con el que quiera, bueno, está bien. ¿Cuál es el problema? Mientras cumpla las leyes y no haga daño, como tú dices. Pero, ¿sabes cuál sí es un tema así medio complejo? ¿Cuál? El asunto de, por ejemplo, si es que una pareja homosexual adopta hijos. Esa es la parte como que todavía digo, oye, eso como que hay que verle bien porque... Para empezar, y es obvio, la naturaleza dice que tienes que tener un padre y una madre, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Sí, bueno, es así. Eso no es que nada, si no es así, no hay nada que hacer. Pero o sea, vos dices, para nacer tienes que tener un padre y una madre. Claro. Pero no para criar. No para criar, pero sí, o sea, es lo natural. Claro, obviamente. Esa es la única parte que digo, oye, eso como que, porque, ¿cómo? O sea, ojo, porque no quiero tampoco herir susceptibilidades ni nada, o sea, tienes que verle bien porque dices, bueno, o sea, es medio como complicado decirle a un niño, a unos niños, oye, tienes dos papás o dos mamás, cuando el 90% de los compañeritos o las compañeras es al revés. O el 80, no sé, me estoy inventando los datos, pero entiendo yo que en el mundo la mayoría es heterosexual. Sí, bueno, pero es como decirle a un niño, no sé, a un niño de raza negra que va a la escuela, decirle, oye, tus papás son de raza negra y el 90% de los otros papás son de raza blanca, vos eres diferente, ¿no es cierto? Bueno, diferente, porque si estás en Harlem no pasa eso, pero... pero en otro lugar. Pero bueno, o si estás en Nigeria o en Kenia, no pasa eso, ¿no? O sea, sería al revés. Claro. Pero ese es el único tema, nada más, o sea, ese es el único que yo digo, por eso te digo, no sé. Sí, bueno, o sea que vos no sabes si lo aprobarías o no. No, por eso te decía desde el principio. Pero puedes aprobar, pero no puedes necesariamente admitir que adopten, ¿no es cierto? Ese ya es un paso adicional. Claro, pero eso es parte de esto, ¿no? Porque entiendo yo que los homosexuales que querrán también tener hijos y cosas, y ahí viene lo de la adopción, porque no hay otra, porque naturalmente es imposible. Bueno, no sé, yo pienso... yo sí. Y esa es la parte complicada. Yo sí admitiría la adopción. Al fin y al cabo, las parejas homosexuales... yo no veo por qué una pareja homosexual tiene que ser inferior a una pareja heterosexual. Y hay muchas parejas heterosexuales que igual son una huevada de parejas para criar a los hijos. Así que capaz que la pareja homosexual es mejor. Claro, y eso sí es verdad lo que tú dices, y capaz, si es que esto se hace ya una tendencia general, después habrá lo que siempre decimos en este programa, las estadísticas, ¿no? Como cuando hablábamos de la legalización de la marihuana. Entonces después verás, si se impone esta ley en el mundo y llevas las estadísticas, después verás qué tipo de parejas maneja mejor su hogar. Ahorita es bien difícil porque no hay esa estadística. Claro. Y por eso es difícil hablar de este tema y difícil dar una conclusión, como yo te decía. Ok, bueno. Bueno, hemos hablado entonces de este tema polémico. ¿Qué te parece si nos vamos con un par de canciones del 69 Love Songs y regresamos con el último tema de la noche, que es, o de la tarde y noche, que es hablar de el pintor estadounidense Jackson Pollock? Vale. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando un par de canciones. La primera era obviamente muy experimental y de hecho se llama Experimental Music Love. Y la segunda, como ya lo habrán notado, se llama Meaningless. Así que bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Y siempre en la parte final hablamos de un personaje interesante en el mundo. Y hoy hemos decidido hablar de un pintor nacido en los Estados Unidos. Creo que nació en el estado de Wyoming. Y nació de hecho en 1912. Y estamos hablando de Jackson Pollock. ¿Qué nos puedes decir de Jackson Pollock? Interesantísimo este pintor, aunque yo personalmente no le cacho mucho las obras, pero me parece que lo más interesante de él es el aporte al mundo artístico, ¿no es cierto? Uh-huh. Y como tú decías, bueno, pues es un pintor de Estados Unidos, nació en 1912 y tuvo una relativamente una vida corta. Se murió en 1956 a los 44 años de edad y básicamente falleció en un accidente de tránsito porque el Polo creo que era alcohólico. Entonces se chocó, pero eso en la parte personal, pero en el mundo artístico él se destacó por y fue famoso por esa técnica y fue el pionero y el primero que lo hizo, por lo menos en el mundo moderno, en el arte moderno, en esa técnica del drip painting, o sea, de pintar con tarros de pintura y que la pintura salga directamente del tarro. Uh-huh. Es un fiel representante de este movimiento expresionista abstracto. De ley. Hay gente que no le gusta, ¿no? Pollock, que dice que esas pinturas no son... No, o sea, que no parecen pinturas, porque es el man solo... Bueno, no todas las de él son así, pero las más conocidas son así como en efecto, ¿no? Que el man solo chorrea la pintura sobre el lienzo y forma... No forma ninguna forma, básicamente solo se ven líneas de la pintura chorreada sobre el lienzo en diferentes colores y todo eso. A mí sí me gusta, pero yo entiendo que la gente puede encontrar este arte bastante difícil de apreciar. Claro, esa técnica de él es... claro, o sea, al principio uno diría cualquiera puede hacer, pero la verdad es que no es así. No, el man era en efecto un artista consumado, ¿no? Un buen pintor, o sea, pues cuando te dices, claro, o sea, esto puede ser un man porque no sabe dibujar ni pintar bien, pero el man sí era un buen artista, simplemente que esta era la forma que él le gustó explorar y desde sus inicios se podía ver que tenía una tendencia a hacer eso en sus cuadros, en sus primeros cuadros que no eran todavía así tan radicales como los que hizo en la época final, tipo finales de los 40, principios de los 50, pero claro, es una técnica bastante interesante y es un pintor que a mí realmente sí me gusta, pero hay un montón de gente que no le gusta. Bueno, para explicarles un poco a los amigos que nos escuchan y que no han oído mucho del Jackson Pollock, esta técnica que él utilizaba básicamente consiste, como te decía, primero él tomaba el lienzo. Uh-huh. y le ponía o en el piso o contra la pared. Okay. O sea, el caballete le eliminaba. Mm, ya, yeah, okay. Y después, si es que estaba en el piso, él tomaba un tarro de pintura, que de paso no era la pintura típica para pintar, sino era pintura de casa. Uh-huh, claro, porque, sí. porque era menos viscosa. Uh-huh. Que la pintura del óleo. Claro. Y lo que hacía era cogía el tarro y le lanzaba, le chorreaba, como tú dices, sobre el lienzo, y después utilizaba unas herramientas asimismo poco ortodoxas para darle más profundidad al cuadro. Ajá. Entonces utilizaba palos o cuchillos o a veces hasta jeringas y le daba ya la profundidad a su cuadro. Y como tú decías, Santiago, lo que hacía él es moverse por todo el lienzo y no le importaba ni las formas, ni los tamaños, ni nada, porque él decía que la pintura tenía su propia vida. Mm. Y tiene unas frases célebres también, ¿no? Que él podía... Su cuadro decía, bueno, puedo hacerle, pero después puedo borrar todo, sino cambiarle todo y hacer todo otra vez. Mm. Y no le importaba nada. O sea, era como un derroche de energía y el resultado, la verdad es que si ves los cuadros es... o sea, a pesar de ese caos, que parece que es un caos, mm-hmm, sí tiene cierta orden, ¿no? Eso era y por eso tenía muchos fans y mucha gente que apreciaba mucho su arte, y había los detractores que decían, oye, esto no es ni arte siquiera. Claro que sí. Sí, es interesante, ¿no? Eso, ¿dónde? Y también, ponte, yo estaba leyendo la biografía de este man, del Pollock, y es chistoso, ponte, uno considerar que... ha habido en el mundo a veces pintores que, ponte, los manes han tenido también la suerte de encontrarse así como con un padrino o con un mecenas que les haya introducido en el mundo del arte y les haya dado la oportunidad, ¿no? Y en este caso, ponte, este man, este Pollock, al parecer logró ser como el financiado por una man que se llamaba Peggy Guggenheim, que era una de estas millonarias neoyorquinas. Obviamente creo que ella es la que, su colección es la que empezó el museo Guggenheim, o no estoy seguro, bueno, pero debe ser de la misma familia de este famoso museo de arte que hay en Nueva York. Creo que el museo se llama Salomón Guggenheim. Esta Peggy Guggenheim debe tener algo que ver con eso. No sé si es la hija o no sé. Pero es... esta man le empezó a promover a este Pollock en los circuitos de las galerías de Nueva York y todo eso. Y eso hizo que el man se haga famoso y que tenga como aceptación de pintores y cosas así, ¿no? Y es interesante, capaz que ponte, no, si no hubiera tenido algún... alguien que le apoye, capaz que el man se hubiera quedado ahí en el anonimato, porque es, claro, sí, definitivamente un estilo de arte bastante no fácil de apreciar. Así es, esa creo que sería la definición del arte de él, no fácil de apreciar. Uh-huh. Y claro, tú tienes razón, y también otra cosa que también como que le catapultó esa fama. Uh-huh. Es que, bueno, cuando ya se hizo conocido en ese circuito artístico de New York, uh-huh, la revista, creo que esa revista Life, okay, ¿te acuerdas? Sí. Famosa, le hizo un artículo de así de como de 4 páginas o 5 páginas, y en ese artículo básicamente decían... Oye, se preguntaban si es que este era el más grande pintor de los Estados Unidos de todas las épocas. Uh-huh. Y eso también le catapultó a la fama total. Uh-huh. Lamentablemente, este Jackson Pollock no podía lidiar con esa fama, ¿no? Uh-huh. O sea, era una persona que no, simplemente no podía lidiar con ese tipo de cosas. Y el problema que tenía a nivel personal era que tomaba mucho. Claro. Y luego el man se murió justo, ¿no? En un accidente por estar manejando borracho. Claro, ya ve, aprenderá. Claro, vos quieres el número uno para manejar chumado. Claro, sorteando todos los obstáculos. Qué va, no, yo no he manejado chumado. Ya admito no, que unas veces eso es una irresponsabilidad total, claro. Yo admito que algunas veces, hace mucho tiempo, sí lo hice, pero me arrepiento en el alma, porque es una total irresponsabilidad. Totalmente, eso es realmente inconcebible hacer. Pero en todo caso, volviendo al tema, la mejor época cuando estuvo en su mejor momento era justo cuando entró a esta... Como has visto que todos los pintores tienen esas etapas. Uh-huh. O periodos, entonces él entre 1947 y 1950 estaba en ese periodo que en inglés se llama de drip, o sea, de chorrear. Uh-huh. Y ahí es donde produjo sus más grandes obras, ¿no? De ley. Uh-huh. Después de eso como que tuvo un bajón porque un creo que era un fotógrafo o un cineasta alemán. Uh-huh. Le quiso filmar y fotografiar mientras trabajaba. Yeah. Y como que el Pollock no podía lidiar con eso. Uh-huh. Y como que se bloqueó. Uh-huh. Y se dedicó otra vez al chupe. Ah, ya ves, tuvo un bajón futbolístico. Claro. Bueno, así pasa. Bueno, interesante en todo caso hablar de este pintor. Yo estaba leyendo justo una biografía de él que estaba bastante interesante y todo eso, y me gustó, y creo que es uno de esos pintores no tan conocidos porque su arte es bastante, no sé, es muy radical hasta cierto punto, pero en todo caso es también muy, muy conocido y para mucha gente también muy influyente. Así que bueno, ya estamos llegando al final del programa, hemos hablado de los temas que... yo creo que han estado interesantes y bueno, ya no tenemos nada más que decir, sino que nos vamos a ir y les esperamos el próximo jueves, como siempre, entre las 5 y las 7 de la tarde aquí por la www.ultramotora.com. Nos vemos. Yo solo decirles tal vez unos 30 segundos más, que uno que chequeen las obras de él, unas de las más interesantes es una que se llama Convergence, una que se llama Mural, la obra quizás más famosa de él que se llama The Deep, uh-huh, y otra que se llama The Flame, para que chequen cómo pintaba él. Y lo único más que podría decirles es que realmente hizo un aporte interesantísimo al mundo del arte, más que todo porque él era súper original. O sea, nadie se atrevía a hacer estas cosas en los años 40 y él lo hizo, y eso creo que es lo más importante de este pintor. Y con eso me despido hasta el próximo programa. Ok, nos vemos. Estuviste escuchando La Escafandra, el programa que sale al aire todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Espero que hayas disfrutado el programa y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!